No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, el doctor Leonel Suárez, porque, bueno, una nota que estamos leyendo dice: los resultados del saneamiento del río Salí están a la vista. La iniciativa de Contralor de las Fuentes Industriales se enmarca en las fuertes políticas activas del gobierno de la provincia, y en donde la Defensoría está participando, por supuesto. Es un tema que viene de larga data, de mucho tiempo, y que está, por lo menos, empezando a mejorar. Y esto es importante, doctor Suárez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por permitirnos llegar a esa audiencia. Sí, efectivamente, le agradezco la introducción y la oportunidad de dar a conocer el trabajo arduo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo de la provincia, juntamente con integrantes del Ministerio del Agua y del Ambiente. Un control que tiene que ver con monitorear el estado de las aguas de todos los afluentes al embalse de Terma del Río Hondo, y también con la muy particular misión de ingresar a suelo tucumano, adentro de las industrias, para ver el grado de cumplimiento de las metas de lo que se comprometieron a efectuar, de habida cuenta al incremento de la producción de bioetanol que se viene sucediendo cada año, con lo cual trae aparejado el incremento de la producción de los desechos, que muy particularmente la vinasa tiene, o tuvo, mejor dicho, ya por el año 2010, un impacto nefasto en nuestro embalse de Terma del Río Hondo. Claro, porque dice que se llegó a determinar que el mayor elemento contaminante es la vinasa, ¿no?, de esta cuenca del río Salí y del río Dulce. Residuo del destilado de alcohol. Exactamente. Y produce un residuo de entre 10 y 13 litros de vinasa por cada litro de alcohol que se produce. Es decir, muchísimo. Exactamente. El resto, ¿no?, lo que queda. Exactamente. Los volúmenes se han ido incrementando, y a la fecha de hoy nos permite dar cuenta del resultado de las tareas. Es decir, no solamente el embalse de Terma del Río Hondo es tiene esa proyección internacional a partir de los espectáculos públicos que tiene organizada la provincia, sino tiene una incidencia mayor aún, que es a partir de las aguas que embalsa. Se ha provisto un acueducto del oeste que lleva agua a poblaciones vecinas, con lo cual la calidad del agua que tiene el embalse está más comprometida y más recelo desde la provincia en cuanto a los controles que se deben efectuar. Y a partir de esta con este complejo de acciones que venimos desarrollando, también hemos avanzado hace un par de años con el monitoreo de las capas subterráneas, porque todo el trabajo que veníamos desarrollando tenían que ver con el monitoreo de las aguas superficiales. Sí. Y como la disposición de vinasa se produce en suelo tucumano, lo que logramos es que se monitoree si no había infiltraciones hacia las napas. Claro. Toda esta información también está siendo aportada en los informes trimestrales que se elevan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Recuerde que toda la medida judicial que inició allá por el año 2010 la provincia de Santiago del Estero, juntamente con nuestra Defensoría, están los plazos suspendidos en tanto y en cuanto se demuestren avances y controles efectivos respecto a estos desechos industriales. Claro, por ahora no se han registrado ni mortandad de peces ni aparición de manchas que serían contaminantes en el agua. Eso es importante. Exactamente. Los espectáculos públicos y el estado del embalse dan cuenta de el trabajo que venimos haciendo desde Defensoría del Pueblo y desde el Ministerio del Agua, en un trabajo conjunto que se le ha incorporado algo más. Ahora también desde hace ya unos cuantos años venimos monitoreando la calidad del agua dentro del embalse. Ajá. Por si algún episodio, algún pulso de algún contaminante se hubiera escapado en los controles, porque hacemos mañana y en el turno vespertino también, pero había algunas series de eventos que motivó que se hicieran también controles dentro del embalse, y actualmente, gracias a la política que viene desarrollando el gobierno, hace 2 años se ha instalado al pie del embalse el Instituto de Hidrobiología, cuyos técnicos ahora están midiendo con ejemplares dentro de, que son sacados del embalse, miden la calidad del agua que estos microorganismos también están procesando. Qué bueno. Con lo cual, qué bueno, podría aplicar la tecnología, ¿no? Primero la tecnología, los avances científicos, podría aplicarlo también en el tema de la prevención, sobre todo de la salud, ¿no? De la salud humana, ¿no? Claro, vuelvo a decirle, por eso mismo, por el recelo está puesto en eso, en que el agua que se está acumulando en el embalse también es dispuesta para consumo humano. Si bien es cierto que pasa por una planta de tratamiento, el tema es que tiene que llegar la mejor calidad del agua a la planta para que pueda ser más aprovechada por todos los humanos y que no tenga ningún impacto en la salud, por supuesto. Doctor Suárez, y otros temas que está trabajando la Defensoría, me decía todo el tema de lo que es la problemática de la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, y temas también, por supuesto, de difusión de derechos, ¿no? Sí, efectivamente, desde diciembre del año pasado se lanzaron 3 programas que tienen que ver con nuestra realidad, es decir, Santiago del Estero lamentablemente no tiene los mejores índices respecto de violencia contra la mujer, pero fuimos con un poco más de ambición, no solamente interactuar con los organismos, perdón, que vienen realizando las tareas del organismo dependiente del gobierno de la provincia, sino también fuimos a las escuelas primarias y secundarias con un mensaje desde la mirada desde la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con la prevención y sobre todo con algunos casos de violencia entre compañeros, entre alumnos, traído de las palabras de otro idioma que hacen referencia al bullying o al ciberbullying. Sí. Empezamos a trabajar la temática desde los espectadores, que son esos observadores pasivos, las más de las veces que terminan facilitando o haciendo posible que estas circunstancias sucedan más a menudo de lo que deberían ser. Entonces, se ha abordado esa temática desde los establecimientos secundarios en coordinación con Educación de la provincia, y también el programa de seguridad vial, que está empezando a dar sus primeros pasos, y en el día de ayer, juntamente estos dos programas estuvieron con Policía de la provincia, un proyecto padre, que es una ONG que vela por la seguridad de los chicos, sobre todo en el esparcimiento que tienen con el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Estuvimos haciendo control no solamente de los establecimientos bailables donde estaban pactados estos lugares para hacer el esparcimiento, sino también respecto de la conducta de los organismos frente a determinados eventos daban cuenta de alguna alteración del orden y cómo se comportan los organismos del Estado respecto a esas circunstancias. Y esa actividad conjunta ha tenido su fruto, incluso con alguna, no sin sabor, pues haber participado de la clausura de fiestas clandestinas en la cual son conducidos a nuestros jóvenes para consumir alcohol. Afortunadamente los padres se entendieron de la complicada situación y pudo desarticularse estos eventos. Así, y todo, venimos con abriendo las puertas junto con las juntas vecinales, perdón, vale la redundancia, para llevar el programa de mediación comunal hacia el interior de la ciudad y hacia el interior de la provincia. Claro, claro, también que la mediación es un buen método como para terminar o por lo menos paliar estos temas, estos conflictos que son vecinales y que muchas veces terminan en violencia, ¿no? Entonces es una forma de bajar el nivel de... Terminan en violencia, claro. Y la más de las veces el acceso a la justicia parece solamente algo, una algo que es se invoca pero que queda demasiado lejos para muchas de las conciudadanos que tenemos en el interior. Me decía también que están con un programa de cine ambiental, que es importante para la difusión de todo lo que son los derechos ambientales, además de todo este trabajo que están haciendo con la Cuenca del Dulce. Así es, en las jornadas del 1 al 5 de octubre estamos desarrollando en Santiago del Estero una jornada de cine internacional a partir de un instituto que tiene que ver esta finalidad de la promoción del ambiente y de los derechos humanos. Es una cartelera que está variada y tiene como destinatario los distintos públicos al que tenemos la posibilidad de invitar, que tienen que ver con los educadores y las educandos de la primaria, de la secundaria y de público en general. Tiene una cartelera totalmente diferente, pero siempre con la posibilidad y sobre todo instar al diálogo después del ciclo de cine. Este ciclo está pensado para ser llevado también al interior de la provincia, a localidades de Frías, de Sumampa, de Breaposo, de Clodomira, es decir, sacarlo del centro de la ciudad, que claro, más de las veces el público de aquí sí tiene acceso a la posibilidad de consumir este tipo de películas, y llevarlo al interior, donde a veces se hace más difícil o a veces inaccesible poder contar con estos contenidos. Perfecto. Doctor Leonel Suárez, defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, ha estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, defensor. Muchas gracias a ustedes por posibilitarnos desde Santiago del Estero acercar a su audiencia las actividades que venimos desarrollando. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor.